Radio Casu presenta el siguiente programa. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y generalidades. Arte. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecimiento como siempre a Radio Casu por seguir permitiéndonos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora desde México y como siempre es un placer saludarles, al igual que a mi querida Jenny. ¿Cómo has estado, Jenny? Hola Ana, bien, por acá con muchos truenos, así que si escuchas ruido de fondo es el clima primaveral de la Argentina hoy. Eso, está buenísimo. Y bueno, ¿quieres contarnos un poco de qué es lo que vamos a Sí, te cuento. El día de hoy? A ti y a los oyentes que en el día de hoy, en nuestro cuarto episodio de esta tercera temporada, en esta ocasión tendremos a un programa particular porque tenemos una invitada a distancia. Tuve la posibilidad de conocerla en el Festival Atemporánea que se realizó este año 2023 en el Conservatorio Astor Piazzolla, quien lo dirige y fundó la música y compositora Sandra González. Y bueno, ella en este festival invitó a nuestra invitada de hoy, valga la redundancia, que ella es Silvia Haynes. Pero antes de introducirte y contarte quién es Silvia, vamos a hablar un poquito de qué es el Festival Atemporánea que sucedió este año. Bueno, Atemporánea surge en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Empezó para centralizar la producción e interpretación de la música actual con apertura a músicos, a músiques, a compositores, investigadores y sobre todo especialistas en pedagogía de todo el país y del exterior. El festival se empezó a proyectar a favorecer la creación y la audición y la difusión de las múltiples tendencias artísticas, un poco aquí en la Argentina específicamente. Pero así también, como se originó ahí, quería promover las nuevas producciones de las diversas especialidades musicales y del arte sonoro y también poder interactuar con intérpretes, compositores, pedagogos e investigadores al igualmente. Bueno, y este año la convocatoria de las presentaciones y los trabajos tenían como objetivo promover internacionalmente la pluralidad de estéticas y manifestaciones de la música contemporánea acústica, electroacústica, mixta e interdisciplinaria a través de actividades como los hubo de conciertos, conferencias, mesas redondas, talleres e instalaciones, y también como misión de difundir la actividad musical institucional en el marco de un festival que fomenta la educación y la actualización a través de la interacción con artistas profesionales vivos y de viva voz y de nuevas generaciones del ámbito nacional e internacional. Y bueno, dicha apertura es un impulso para extender la imagen del conservatorio también a través de los diversos profesorados superiores que lo conforman a lo largo del país y bueno, como ya lo mencionamos, y en el exterior. Así fue que conocimos a Silvia Haynes, nuestra invitada de hoy. Pero fue muy especial la edición de este año, Ana. Así es, bueno, yo no tuve el placer de estar ahí presente, ¿verdad? Este festival me llama mucho la atención, ya tenía conocimiento desde antes, pero Esperemos algún día, ¿verdad? Poder estar en vivo. Por favor. Y que podamos ahí estar compartiendo. Y bueno, Silvia, a Silvia también la conocía desde México, no en persona, pero porque ha trabajado con también una amiga muy querida, Guadalupe Perales, y que bueno, van a escuchar un poco más de ella, ya les contaremos de qué va, ¿verdad? Sí. Pero bueno, volviendo al contexto, ¿verdad? Del Festival Internacional Atemporánea, en esta cuarta edición, los anfitriones de la inauguración del festival eran pues los estudiantes del mismo conservatorio Astor Piazzolla, que junto al ensamble de música contemporánea de la institución abren dado conciertos, jornadas de formación musical y conferencias, entre las que destacó la del compositor griego Dimitri Papagiorgiou, que estuvo presente a lo largo del festival. Asimismo, la compositora Jean Artemis, que radica en Berlín, y bueno, la invitada del día de hoy, Silvia Hinz, formaron parte de la lista de oradores principales. También el festival contó con intérpretes invitados que colaboran asiduamente en la difusión de nuevas creaciones sonoras, con especial énfasis en la producción local y latinoamericana. Se ofrecieron múltiples conciertos, instalaciones, mesas redondas y clases magistrales a cargo de privilegiados especialistas con entrada libre y gratuita, que esto último es súper importante, ¿verdad, Jenny? Porque sí. El acceso a este tipo de actividades usualmente en otros lugares pues también tiene un costo, pero bueno, es parte importante de la cultura y el compartir, el que tenga esta accesibilidad. Sí, así que celebramos al Festival Atemporánea del Conservatorio Astor Piazzolla por abrir estos espacios, justamente como lo acabamos de decir, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad argentina internacional, porque se podía, hubo conciertos que se grabaron, hubo algunas instancias virtuales. O sea, la idea del festival era abarcar todo libremente y sin ningún costo. Así que bueno, muchas gracias, Sandra, también por abrir este tipo de espacios. Y como que yo, mientras que te escuchaba, Tiana, yo también decía, ay, bueno, van a decir, si mencionamos a Berlín, Silvia justamente es una compositora de Berlín, como que bueno, porque decíamos que se hace énfasis en la producción local y latinoamericana. También está bueno decir que lo que vamos a escuchar, ya les vamos a contar un poco más, pero lo que van a escuchar hoy es interpretado por esa flautista alemana, pero son todas compositoras latinoamericanas las que vamos a escuchar. Igual ella misma de su viva voz nos va a contar, ¿no es cierto, Ana? Así es, estábamos haciendo un recuento, ¿verdad?, de todas las invitadas, y ella es nuestra primera artista que quizás no encaja con el perfil que veníamos manejando, pero que también está interesante cómo desde el exterior, ¿no?, también ya están atrayendo la mirada hacia esta parte del sur latinoamericana, y bueno, es muy valioso también el hecho de que Silvia nos hable, ¿no?, en nuestra lengua, ¿no? Sí. Demuestra también un interés mucho más genuino y cercano. Y bueno, el día de hoy vamos a escucharla de viva voz. Nos hizo unas grabaciones y nos va a presentar un concierto didáctico radiofónico especialmente interpretado para este cuarto episodio de Minga. Y ¡bravo! Sí, le agradecemos un montón porque pues se tomó el tiempo, ¿verdad? Y sí, muchas gracias. La idea era tenerla en vivo, pero bueno, ya saben que las actividades siempre se, no sé, como que algo pasa que siempre está uno muy ocupado y se empalman con muchas cosas, a todos nos ha pasado, pero bueno, esperemos algún día poderla tener en vivo, quizás con más música latinoamericana, estaremos ahí en comunicación para ver qué se puede dar. Sí, porque aunque de ella misma vamos a escuchar un poco de su vida, a mí sí me encantaría al menos, no sé, enviarles un cariñito desde por acá a Silvia, diciendo como un poco de lo alabada que es por su estilo interpretativo, dramático, igualmente feroz y audaz, porque es una flautista de pico y de flauta plexo, de las más destacadas del mundo, especializadas en música contemporánea e improvisación. Así que sí, a mí me parece que nada, que muchos agradecimientos por todo este concierto que nos va a brindar. Esperamos que disfruten mucho este concierto radiofónico, pónganse auriculares y traten de imaginarse y sumergirse en este mundo de nuevas sonoridades. Hola a todas, me llamo Silvia Hinz y soy flautista dulce y vocalista de Berlín, especializada en música contemporánea y en música industrial electrónica. Para esta lista de música he elegido obras maravillosas de compositoras increíbles en contraste con impactantes piezas de mi grupo Catenation. Catenation es mi intenso proyecto industrial junto con Jan Atemis. Empezamos en 2012 y combinamos sonidos acústicos y electrónicos e industriales. La primera pieza se llama Fists Up, grabada en julio en Alejandría, en Egipto, como parte de una residencia de música electrónica con el Instituto Goethe en Cairo. Los instrumentos y el equipo utilizado, Digitakt y Analogheat de Jan, y flauta dulce contralto Breuking Eagle y voz de Silvia. Thank you. La segunda obra es Midi de Sable de Elsa Justé de Argentina para flauta dulce con trabajo y bajo y tenor y contralto solo y cinta. Conocí la música de Elsa en SoundCloud en 2017. Me puse en contacto con ella y me envió esta fabulosa pieza innovadora. Todavía no nos hemos conocido en la vida real, pero llevé su música conmigo por todo el mundo, como a Francia, Brasil, los Estados Unidos, Alemania y más. Thank you. La tercera pieza es de nuevo de Catenation y se llama Terminal Ascent. Jan utiliza un Yamaha Bass Guitar y Field Recordings y Silvia su flauta dulce contralto Breuking Eagle. La obra número 4 es de Guadalupe Perales de México, a quien también conocí a través de su música en SoundCloud. A principios de 2021 empezamos a escribir y a hablar a través de videollamadas y ella escribió esta fantástica obra para mí, Lost in a Dystopian Story, para flauta dulce, contralto y cinta. El título refleja nuestro sentimiento mutuo durante los encierros. La quinta pieza es de Catenation y se llama Rapid Burst, con Jan utilizando Aturia Microfreak y Field Recordings y Silvia con flauta dulce con trabajo Petzold. Thank you. La obra número 6 es Hinap de Jean Artemis. También nos conocimos en Internet alrededor de 2011, y Jean escribió varias obras para mí y mis ensambles, incluyendo este maravilloso solo para mí. Lo interpreté en mi flauta dulce subgran bajo Petzold. Thank you. La última pieza del programa es Recorder Rampage de Catenation, también grabada en Alejandría en julio. Silvia toca su flauto contralto Breuking Eagle versus Digitakt y Analog Heat FX de Jean. We'll be right back. En general, mis instrumentos son copias de instrumentos originales de la época barroca o renacimiento y también instrumentos modernos desarrollados en los últimos tiempos. Están las Petzold, flautas cuadradas con llaves y la posibilidad de tocar también bastante percusivas. Están los híbridos del Renacimiento y modernos, como la flauta Dream, sueño, de Adriana Breuking, o su excepcional flauta contralto Eagle, muy moderna, y muchos más. En mi opinión, no hay límites y no hay fin para la experimentación. Si quieres más información sobre la flauta dulce, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi página web. Como mujer en el mundo de la música profesional, a menudo resulta bastante molesto ver cómo los hombres consiguen un concierto tras otro y oportunidades a través del sistema de amigos, mientras que las mujeres tienen que esforzarse más, soporta menos precios, gana menos dinero, etc. Formemos bandas femeninas y apoyémonos mutuamente. Muchas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado la música. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este concierto y les dejamos a mano la posibilidad de contactar con Silvia, quien amablemente nos comentó que estará a disposición para cualquier duda o comentario a través de su página, que es www.silviahins.com, y por qué otras redes o lugares tiene. Sí, pueden escucharla y hasta adquirir su música en el Bandcamp, que es bandcamp.com/Silvia Hins, SILVIAHINZ, o también por sus redes sociales en Instagram, que la pueden encontrar como dissonant-witchcraft. Entonces, cualquier duda, comentario, ahí está, no duden en escribirle. Y bueno, no nos queda más que agradecer nuevamente a Silvia por la disposición y el tiempo para ser parte de este programa a la distancia. Y bueno, como bien decíamos, esperamos poder tenerla en vivo en otro momento. Y asimismo agradecemos, como siempre, a nuestra casa, Radio Caso, y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Feliz fin de semana, Ana. Feliz fin de semana, Silvia, que nos estás escuchando. Y feliz fin de semana para todos. Minga. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binary. Este programa fue presentado por Radio Caso.